puedo sentir tu aliento en mi sien, qué dulce es tu elixir, mojándome la piel. Y al descubrir que sientes por mí lo que siento también, me enamoré de ti. Abrázame fuerte y yo te abrazaré a ti. Quiero que estés presente, que yo estaré. Que así sabremos convivir, amando sin poseer, que el amor es libre en sí. Y puedo sentir, sintiendo en mi ser, que tú cuidas de mí. Yo te cuido también. Una vida así se puede entender, queriéndonos por fin, sin nada que esconder. Abrázame fuerte y yo te abrazaré a ti. Quiero que estés presente, que yo estaré ahí. Y no olvidarás que al fin podremos convivir, que habrá dolor y placer, y es que la vida es así. Que habrá dolor y placer, y es que la vida es así. Y así la vida pasará, sabiéndonos querer. Y así la vida pasará, sabiéndonos querer.